A veces los estudiantes tienen ausencias a la escuela. En el caso de preescolar pasa porque son niños pequeños y se enferman mucho. Por eso es que hay problemas a veces de asistencia. Que a la vez que los niños están ausentes, hay veces que si faltan 4 o 5 niños no puedo dar un contenido nuevo. Tengo que esperar que se incorpore el resto del grupo porque no voy a dar un contenido para faltándome una cantidad de alumnos. De los componentes, uno de los que nos está afectando es la familia, porque la familia a veces no todas cooperan, no todas tienen el interés, la preocupación, a veces porque hay madres que son jóvenes, que no tienen experiencia y entonces yo hay o que no están bien preparadas. Para eso estamos realizando los temas de preparación familiar. Todos los meses nosotros damos un tema de preparación familiar donde orientamos a la familia sobre aquellos temas que vemos que hay dificultades en el grupo. A veces falta 1 o 2, pero no siempre es la correcta. Que te faltan varios padres y a veces los que faltan son los que de verdad necesitan esa preparación. Casi siempre sucede así. Preparaciones metodológicas que hay previstas hasta ahora siempre se han hecho. Nosotros tenemos diferentes formas de prepararnos en el caso de preescolar. Nosotros tenemos la preparación de 4 horas, tenemos la preparación de 8 horas y la que es una vez al mes nada más, que es la del día entero para prepararnos, que es la que viene la metodología del municipio y nos prepara. Está el colectivo territorial, que es la de 8 horas, que es la que nos reunimos 2 viernes alternos. El segundo y el cuarto viernes de cada mes nos reunimos en el colectivo territorial. Resultados de promoción son satisfactorios. Bueno, los míos son satisfactorios porque todos los niños cumplen los logros. ¿Y lo del centro? Lo del centro hay un buen porcentaje de promoción. Eso es una prioridad, comandante Fidel, por todo lo que hizo, que lo representa para la Hacienda de Zapata. Todo el avance, los logros que hay aquí en la Hacienda de Zapata son gracias a la revolución y a nuestro comandante Fidel. ¿En algún momento tú has sacado a los niños de aquí del aula y lo has llevado a la comunidad y le has mostrado algún elemento que realmente en lo concreto se materialice la idea y el legado de Fidel? Bueno, sí, nosotros hemos hecho recorridos por la localidad donde hemos visto todos aquellos avances que ha tenido gracias al triunfo de la revolución en Fidel en nuestra localidad, como por ejemplo el joven club de computación, el policlínico, que antes eso aquí no existía, el círculo social, que son cosas que se han hecho después del triunfo de la revolución, que el carbonero que vivía aquí en la Hacienda de Zapata no podía disfrutar de ninguna de esas cosas. En tu grado ya se empieza a manejar la prevención. Sí. ¿De qué manera ustedes lo hacen ahí? Bueno. En preescolar, ¿no? En preescolar. Nosotros empezamos con la prevención en la misma juego de roles, cuando los niños están jugando. En las conversaciones que hacemos con los niños, en las diferentes actividades que realizamos con ellos, trabajamos los diferentes temas como la prevención para la educación ambiental, la educación vial, todas esas cosas se trabajan con los niños. Gracias. Nada.